tierra buena. Yo me voy pa' Guanajuato, la tierra de José Alfredo. Yo me voy pa' Guanajuato, la tierra de José Alfredo. Para divertirme un rato con la chava que yo quiero. Para divertirme un rato con la chava que yo quiero. A Guanajuato me voy, a Guanajuato me voy, con mi morena. A gozar. A Guanajuato me voy, con mi morena. Pa' Guanajuato me voy, pa' Guanajuato me voy, pa' Guanajuato me voy, la tierra buena.